esto es, si son hechos concretos hay que revertirlos, hay que estar en permanente vigilia o vigilancia, hay que ir marcando los pasos sin llegar a que vuelvan a usar la palabra desestabilizar, ¿no es cierto? Nadie quiere más que fortalecer la democracia, y la democracia no se construye con los asesinos en el poder. Seguramente. Estela, Carlota, le agradecemos muchísimo la comunicación y que pase usted una feliz fiesta. Bueno, igualmente para ustedes, un gran abrazo. Muchas gracias. La presidente de la APDH, Simón Lázara. ¿Qué tal, Lázara? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Entonces, este juicio que se está llevando a cabo contra los militares y contra Menéndez en Córdoba... No son imputados en el juicio. No están imputados ellos, están como testigos. Ni siquiera, el juicio en realidad es el principio de averiguación del derecho a la verdad. La Cámara Federal de Córdoba aceptó de una presentación que hicimos nosotros. ¿Es como el de La Plata entonces? Sí, lo que es exactamente igual que el de La Plata, el de Bahía Blanca. Ajá. Y uno que se está haciendo acá, se llaman expedientes de derecho a la verdad. Esto fue una presentación de organismos de derechos humanos que hizo el SERPAJ y nosotros hace ya bastante tiempo. La Cámara Federal aceptó y encargó a la jueza Lescano la instrucción de la causa, es decir, ella actúa como jueza instructora. Ahí no hay imputación, la Cámara Federal se ocupó en la resolución de decir que no podría haber imputados en virtud de la legislación. Aunque ahora admite que la resolución de la Corte en el caso Tarnopolsky y la de la Cámara Federal de la Ciudad Capital en las apelaciones de Videra y Macera sobre el tema prescripción, cosa juzgada y el delito permanente, que es el caso de desaparición de personas, podrían eventualmente abrir causas penales, y que además Menéndez no está alcanzado por las normas exculpatorias de la evidencia de vida, cosa que es más que evidente, ¿no? Pero no han definido muy bien la situación, y entonces se da este contrasentido que es la resolución de la jueza Garzón de Lescano, que es tomar declaración sin obligación de decir verdad, con lo cual en la práctica es lo mismo que nada. En el caso de los juicios de La Plata también ocurrió una situación parecida con Echicolás, ¿no? No. Bueno, ¿no? Echicolás está protegido por la evidencia de vida del punto final, pues se le aplicó la ley de evidencia de vida por una resolución de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de la aplicación de la ley. Ahí el pedido del juez Shifrin es citarlo a declarar y plantear la idea de que como hay delito permanente, porque la desaparición forzada de personas es un delito que se continúa hasta tanto no aparezca el cadáver de la víctima, aplicar, digamos, desde ahí la norma y decir, bueno, la ley de obediencia de vida pudo haberlo protegido hasta el momento de su dictado, pero no posteriormente, nadie dicta una ley hacia el futuro. Claro. En este sentido, ni dicta un indulto hacia el futuro, en consecuencia está abierta la causa para que pueda seguir. Esa es la idea de Shifrin. De todas maneras, le quiero decir que la causa por apropiación de menores que está siguiendo el juez Bañasco, el próximo paso es la citación de Checolás. Porque... Wider, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Nos puede contar un poquitito cuál es la actuación que está haciendo el Centro Simón Wiesenthal en relación a la designación de Barra al frente de la Auditoría General de la Nación? Bueno, el Centro Wiesenthal simplemente se limitó a enviar una carta al doctor Menem, digamos, en su nuevo, en su carácter de titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Antes de la asunción, digamos, de la jura del doctor Rodolfo Barra como nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación, justamente planteando nuestro rechazo a esta designación, teniendo en cuenta los antecedentes de Barra, ¿no? El caso particular que nosotros planteamos en la carta justamente tiene que ver con su pasado de integrante o de militante de la agrupación de extrema derecha Tacuara en los años 60, que fue justamente el tema detonante que lo terminó de, digamos, que lo alejó del Ministerio de Justicia en su momento. Que además se frenó la investigación con esta con este alejamiento de Barra de claro, Ministerio. Nosotros lo que en ese momento planteamos fue, bueno, si por un lado estaban quienes denunciaban o había salido a la luz la información sobre estos antecedentes. Y él de alguna forma trataba de minimizarlo, uh-huh. decir que eran pecados de juventud. Entonces dijimos, bueno, nosotros propusimos que se hiciera una investigación oficial que de alguna forma diera a conocer cuáles fueron los alcances de su participación en Tacuara, uh-huh. y que si efectivamente él había tenido una participación importante, entonces bueno, seguramente iba a tener que alejarse de ese cargo, teniendo en cuenta cuáles eran y cuáles siguen siendo, ¿no? Digamos, hasta el día de hoy siguen siendo temas pendientes de la justicia argentina en relación a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Por supuesto. ¿Usted cree que sí? Entonces, la investigación directamente no se hizo porque a los dos días de nuestra reunión él presentó la renuncia. Ajá. ¿Usted cree que desde el gobierno entrante se podría seguir con esta investigación? ¿Se podría hacer alguna actuación en relación a esto? En relación a Barra, alguna investigación a Barra por su pasado filonazi. Bueno, no lo sé. La cuestión es que, de todos modos, Barra ya juró. Claro. ¿Y no habría posibilidades entonces de echarse atrás en caso de que se avance en la investigación? No sé si él va a renunciar, si él estaría dispuesto a renunciar o si le quitarían el apoyo quienes se lo brindaron. Dudo mucho. Uh-huh. Porque lo cierto es que si hubiese posibilidades de avanzar en esta investigación, también sería un costo político importante para el nuevo gobierno. Digamos, que sería responsable de que haya funcionarios públicos. Porque lo cierto es que por mucho que a Barra lo designe la oposición, alguien es cómplice de esta designación en el momento en el que le toma juramento. Y no avanzar con investigaciones de este tipo, teniendo en cuenta que están en juego los derechos humanos, también sería un costo político para el nuevo gobierno. No sé, bueno, yo no puedo entrar en ese tipo de análisis. Nosotros no tenemos ningún pronunciamiento en ese sentido. Ajá. De todos modos, bueno, no sé si es un costo para este nuevo gobierno en términos de en términos políticos o es un costo para el partido de oposición. Claro, claro. Sergio Wider, del Centro Simón Bicental, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Que tenga buen día. El abogado de la familia de Roberto Santucci, Benito Urteaga, Manuel Gallero. ¿Qué tal, Gallero? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, gracias. Bueno. ¿Por qué tiene que declarar Bussi en esta causa? Bueno, porque uno de los testigos, el testigo fundamental, digamos, que dio lugar a la iniciación de esta causa, uh-huh. se llama Víctor Ibáñez, que era un suboficial talabartero, que estaba en Campo de Mayo, señala que en el 12 de septiembre del 78, o sea, al inaugurarse el Museo de la Subversión, Bussi estaba al frente en ese momento del Comando del Instituto Militares, y estuvo en la inauguración, él exhibió el cadáver de Mario Roberto Santucho embalsamado. Por eso es que tiene que declarar en esta causa. ¿Y cuándo sería que tendría que declarar? Bueno, él va a declarar, digamos, está fijada la fecha para el 29 de diciembre a las 10:30 horas, ahí en el juzgado de San Martín, que está en la calle Bonifacini. ¿Él finalmente aceptó declarar? Bueno, él manifestó su total disposición, así dice el escrito, presentó ante el juzgado de Maturana, su total disposición a declarar. ¿Y qué? El juez Busto libró un oficio dirigido al juez Maturana pidiéndole que citara a Bussi y le preguntara o que manifestara si estaba dispuesto a declarar acá o allá, porque en realidad como él está más de 1,000 kilómetros de distancia, podría plantear declarar allá. ¿Qué podría caer sobre Bussi frente a esta declaración? Bueno, habrá que ver qué es lo que dice, qué es lo que aporta para esta investigación. ¿Y qué es lo que puede surgir de su mismo testimonio? Yo estimo que él va a negar todo lo que dice Ibáñez. Pero bueno, eso es una estimación. Vamos a ver qué pasa. Gallero, una última pregunta, Leo. El tema, ¿podría tener alguna interpretación el tema de los fueros de Bussi, que a pesar de haber sido rechazado por la Cámara de Diputados su designación, podría tener alguna interpretación judicial como que podría llegar a tener fueros igualmente? Sí, digamos, hay jueces que consideran eso. De cualquier manera, en este caso, digamos, ni él ha argumentado los fueros, ni tampoco el juez Bustos ha tenido en cuenta esto. Lo ha aceptado como un ciudadano común. Entonces tendría que presentar. Se tiene que presentar, no cabe la menor duda. Doctor Manuel Gajero, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, a sus órdenes. Igualmente. Gracias. De la Corre de Piquetal, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Nos parece una cuestión así bastante interesante y buena, ¿no? Desde el lado del tribunal este de San Martín, de no solo condenar al actor de un asesinato, sino de también cuestionar el accionar de la institución policial, ¿no? Desde el lado de la justicia, como es en este caso. ¿A vos qué te parece? En principio no es la primera vez que tribunales de estas características, digamos, cuestionan la capacitación, la preparación del personal policial. Yo me estoy acordando ese escandaloso fallo en el cual se condenó por homicidio culposo al policía Centurión por la muerte del joven Javier Rojas Pérez, que bueno, le apoyó el arma en la cabeza y dice que se le disparó. Y la sala segunda de Loma de Zamora dice que la institución no les enseñaba bien a sus agentes, a sus miembros. Pero cuidado, que en este fallo el planteo es como una alternativa atenuante, ¿no? Atenuante de la aplicación de una pena que de por sí, entre la escala penal que va desde el 8 a 25 años en el homicidio, la pena que le dieron es relativamente baja, son 11 años, y han tomado como atenuante para la aplicación de una pena baja, digamos, que tenía escasa preparación. Pero hay un dato, ¿no es cierto? Este policía no era un agente como en el caso de Centurión. Este policía era cabo, ¿no es cierto? Un cabo, para ser un cabo, al menos tuvo que tener un mínimo de 5 años de antigüedad en la institución. Para ser cabo, debió haber pasado por haber sido agente, y hasta llegar a cabo, lo cual fue promovido, fue ascendido por la propia institución. Algo sabría el hombre para actuar de esa manera, ¿no? Tendría que tener un grado de preparación. Claro, algún grado de preparación tuvo que haber tenido para que ser cabo, ¿cierto? Por lo menos antigüedad. Bueno, francamente a mí no me convence esto de que porque tienen mala preparación la culpa la tengan que pagar las víctimas, ¿no? En definitiva, el muchacho este que fue ultimado por este policía, está haciéndose cargo, por así decirlo, como integrante de la sociedad y específicamente de la sociedad bonaerense, de la mala preparación que tiene sus homicidas. Claro. Daniel Estragá, buenos días. Natalia Arubet, te lo saludo. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Qué? Bien, gracias. ¿Podría pensarse que esto va a continuar con las medidas que quiere implementar Rico y de alguna forma pensar que va a volver a la maldita policía? Pero no tengamos la menor duda, yo creo que al principio la maldita policía nunca se fue. Ajá. Pero con Rico aún más, él plantea estas ideas de las milicias alegres. Las milicias alegres me hace acordar... Es una provocación, ¿no?, en última instancia. Mirá, si uno quiere aunar o vincular elementos hasta semánticos, gatillo fácil no es una invención de algunos organismos de derechos humanos de esta década o de la década pasada, sino que tiene digamos que el impulsor de lo que se llama ahora gatillo fácil fue nada más que ni nada menos que Rodolfo Walsh, cuando habló de la policía de gatillo alegre. ¿No? Esto de volver a las milicias alegres, las milicias que van al combate sin preocupaciones y van contentas a matar por la espalda, como en este caso. ¿No? Esto es indiscutible, que con Rico esto va a recrudecer, porque en definitiva es también lo que, convengamos, Rucauf fue votado por la sociedad bonaerense en esta terrible suerte, digamos, de, le, de alianza de clericales, fascistas y grupos de mucho poder económico, y fue muy claro en su discurso, sí, había que meter bala. Uh-huh. No, esto no sorprende, ¿no? Y lo que sí por ahí parece un poco mucho es esto de militarizar a la policía, cuando en realidad debe ser y es, de, por definición, una fuerza civil. Sí, debería serlo. Pero bueno, el hecho de poner un militar al frente no puede ser otra cosa. Claro. Quiero decir, salvo de los sectores más democráticos y progresistas de la sociedad, digamos que a Rico no se lo ha salido a combatir abiertamente para que no sea designado. Uh-huh. Es más, yo he escuchado también desde otros sectores que precisamente no se caracterizan por ser voceros de un pensamiento ideológico progresista. Hay una radio con muchísimo alcance en el país que hacen alabanzas públicas de que los únicos que estamos en contra de Rico somos los organismos de derechos humanos y los periodistas. Uh-huh. Uh-huh. Todo el día, todo el tiempo. ¿No? Uh-huh. Y bueno, convengamos lo siguiente, para que en su momento se pudieran privatizar todas las empresas al estilo que se privatizó durante el menemismo, hubo una necesidad de convencer a la gente. Uh-huh. Totalmente. Para provocar que Rico, Rucauf y otros sectores metan mano dura, bueno, se tuvo también que convencer socialmente que era necesario. Uh-huh. Claro. Así es. Daniel Estragá, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengas buen año. Chau, chau. Igual.